Hubo que asegurar todo aquello y una vez que el vehículo se pudo poner, digamos, en pie, la batería también había sufrido daño, o sea que no era aconsejable ni siquiera el intento de arrancar, porque no era precisamente una zona donde hubiese ciertas garantías para intentarlo siquiera. Así que fue remolcado y después se subió una grúa y ya te digo, y al taller. Y bueno, por lo que me dicen, el vehículo casi seguramente no se va a poder reutilizar. De todas maneras, este era un vehículo que se está utilizando ya para recogida de selectiva, como te decía, para los envases. Además, hace algunos servicios también en Villaluenga, pero ya me parece que no va a poder hacer ningún servicio más en Ubrique. Se va a acelerar la licitación del vehículo más pequeño que había que hacer para Ubrique y se va a sustituir. O sea que el vehículo prácticamente ya pues adecuace o a lo donde sea que se lleve, ¿no? Los vehículos de este tipo. Efectivamente, ya ese vehículo ya no se va a poder recuperar. Lo que sí me decían esta mañana es que, bueno, allí, ya te digo, el vehículo sufrió daño y sufrió daño también lo que es la calle, tanto la baranda metálica de protección que había como el acerado y demás. Esta mañana ya se han repuesto las vigas verticales que dan sustento a la baranda y me decían que la larga mía se quedaba terminada para dejarla seca y que el lunes, si es posible ya, van a poner el resto de baranda que se llevó el camión por delante. Claro, hasta que no se afiance la estructura, las vigas verticales, no se puede soldar la baranda. Así que el lunes posiblemente quede todo restituido. El lunes pues quedará todo como si no hubiera pasado nada, ¿no? En cualquier caso, que es lo importante. Sí que las causas, ¿no? Me decías al principio que prácticamente la lluvia y el piso que bueno pues podía provocar, ¿no? Que se deslizara, ¿no? El camión, que tuviese derrape, ¿no? Que me decías que no sí, hubo fue, otra causa. Ya te digo, fue subiendo, o sea que no fue no es que fuese un problema de freno en el descenso porque estuviese cargado, no fue subiendo. Me dicen lo de la personal de básica que empezó a patinar, no traccionaba, claro, cuando deja de traccionar un vehículo de 3.500 kilos, pues en cuanto deja de tirar hacia arriba, pues como te decía antes, la gravedad hace que se venga abajo rápidamente. No sé si es porque llevaba poco peso, por la lluvia, bueno, la cuestión es la casuística es infinita, la cuestión es qué pasó. Y bueno, lo que hay que es buscar alguna solución para evitar este tipo de riesgo, porque claramente se ha comprobado que es un riesgo. Habrá que buscar alternativas. Claro, en cualquier caso el vehículo no es que estuviera en mal estado, ¿no? Tenía su uso, pero... No, los vehículos están perfectamente, y de hecho se probó, incluso se comprobó y frenaba. Es decir, que el problema no, ya te digo que... No hay ningún problema de retención del vehículo, que eso es lo que siempre ocasiona un accidente, la dirección o frenos, ¿no? En este caso es que dejó de traccionar y deslizó hacia abajo. Son cosas que pueden pasar en un momento determinado, ¿no? Lo afortunado, eso sí, porque es muy aparatoso, las imágenes que estamos viendo llaman muchísimo la atención, pero el hecho de que no hubiera ningún vehículo, que no hubiera daños materiales y sobre todo personales, ¿no? Por el propio conductor también. Iban dos conductores en esta ocasión. Y bueno, el susto que no es poco, ¿sabes? Porque claro, yo no me lo quiero imaginar porque todo lo hemos visto en películas, ¿no? De que tú te ves montado en un vehículo que además has perdido el control porque va hacia atrás y te estás viendo además en un precipicio porque en la zona alta te ves arrastrado hacia atrás y bueno, el susto tuvo que ser tremendo. Sí, todo lo podemos comprobar a través de esas imágenes que vemos. Bueno, pues lo importante es que se experimentaron esos daños, sobre todo personales, materiales sí que alguno en lo que es el viario público, pero está siendo restituido y de cara al lunes pues ya quedará completo esos trabajos de restitución y el vehículo queda totalmente inutilizado y va a ser repuesto, ¿no? Me comentabas, se sacará licitación para un nuevo vehículo de estas características. Efectivamente. Y poco más, ¿no? Hay que decir sobre el asunto. No, poco más. Aprovechar una vez más para darle las gracias a todos los que estuvieron colaborando, ya te digo, desde vecinos, el cuerpo de bomberos, policía, al personal de grúa, a los de la empresa, de la retroexcavadora que estuvieron allí en todo momento con la máxima diligencia. A todo el mundo darle las gracias y, bueno, y felicitarnos todos porque no hubiese pasado nada peor. Pues un accidente dentro de un capítulo más, ¿no?, de lo que es el día a día en nuestro municipio. O sea, accidente, en este caso, bueno, porque llama muchísimo la atención porque fue por de ese vehículo de la empresa de recogida de residuos de Básica en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Ángel que nos haya atendido en la mañana de hoy viernes para explicarnos precisamente lo que acontecía en la jornada de ayer. Esto, me decías que sobre las 3:15 es cuando se comenzaron los trabajos de recuperación, de rescate, ¿no?, podemos decir, de ese camión. ¿Y el accidente exactamente a qué hora fue? Me decías que era por la mañana, ¿pero a qué hora? Fue por la mañana, si me falla, yo creo que fue sobre las 11 de la mañana aproximadamente. No te puedo decir el horario exacto porque... pero cuando yo tuve noticias fue a las 11, calculo eso, 10:30, 11. En horario de mañana entonces, ¿no?, el accidente. Sí. Así fue, lo que pasa que es lo que te decía, hasta que una vez que vieron cómo estaba la situación había que tomar todas las medidas preventivas posibles, y hasta que no se aseguró y estuvo por allí todo el personal que se considera necesario, ya digo, desde bombero, policía, todos los demás, para asegurar en la medida de lo posible todo, no se empezó la maniobra porque había que tener ciertas garantías. Claro, es el trabajo que se lleva a cabo, ¿no?, por parte de los diferentes operarios, fuerzas de seguridad y demás agentes implicados en el rescate de ese vehículo en la zona del Caldereto Alto. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias por habernos informado y por atendernos hoy en la mañana de Radio Brique. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenos días.